aunque tu novio es un insípido aburrido. Celoso no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, esto muy bien ya lo sabía. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. El día de tu boda le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía.